Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Estamos al aire, qué buenísimo, escucharon a los Guayabera Blues Band, esta gran banda guayaquileña. Saludos a los grandes amigos, a Seba Romano, director de esta banda, a la Carlita en la voz, al Rodrigo en la batería y por supuesto al Nico en la guitarra. Bandaza, bandaza del puerto principal. Qué chévere, chévere estar comunicándonos con todos los amigos, con toda la gente que disfruta de este su programa, Woodstock Blues. Soy Pato Recalde y siempre en el control de sonido nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. Qué buena onda, sí que, bueno, hay algunas cosas interesantes. El 13, este 13 de noviembre, hay un gran evento en Riobamba, así que vamos a estar ahí con la Michu Vera, va a estar haciendo unos blues, vamos a estar con los Blues Project Rolling, va a estar también los Diablos de Cantuña, así que esto va a estar muy interesante. La gente que quiera disfrutar, no se olvide, esto va a ser en el auditorio de la Casa de la Cultura en Riobamba, así que estamos ahí. Un abrazo enorme, enorme también a los grandes amigos que están creando festivales, eventos en Ambato. Un abrazo enorme a Javier, Javier Erazo, también un gran amigo de Ambato. El evento se va a dar el 14 de diciembre, ahí vamos a estar también con los Blues Project y una banda súper chévere también de Guayaquil, así que estamos en eso. Qué buena onda, seguimos dándole a este su programa, Woodstock Blues. Un abrazo enorme también a la Marita Rodríguez, que nuevamente se comunica. Ella es una gran artista, es una escritora del hermano país de México. Qué chévere estar escuchando, bueno, sabiendo algo de ella, una gran escritora. De algún rato leímos poemas de ella también acá, una gran persona. Y bueno, seguimos con este su programa. Un abrazo enorme a toda la gente que sigue disfrutando de Woodstock Blues. No se olviden, jueves y viernes. Vamos a seguir con algo, nos dice Andrés Viracocha. Vamos con un tema súper bueno. Ahora vamos con uno de los Reyes Kings, Albert King, B.B. King y Freddie King. Vamos con Albert. Este es Little Brother. Now you young folks is raving about how bad you want to be free. But I want to tell you what it was like in my day for an old man like me. Are you ready for this? Now you listen. Take it on, little brother. Bueno, escuchando a este de los grandes maestros, qué buena onda escuchar a estos grandes del blues como es Albert King. Y bueno, vamos a seguir con Amarillo, Azul y Rojo. Vamos a volverle a poner al maestro Héctor Napolitano. Si no me equivoco, esta canción es con Rachel Seger. otra gran artista estadounidense ecuatoriana, la gringuita, como le dicen allá en Guayaquil. Qué buena onda, vamos a seguir con esto. No se olviden, todos los jueves y viernes estamos con este su programa, Woodstock Blues. Nuevamente el abrazo enorme a la Marita Rodríguez, que nos escribe desde el DF, desde México. Abrazo enorme también a la Pili, que siempre nos escucha en Lima, Perú. A la Pili también en Bogotá. Y bueno, tenemos ya unas grandes invitadas también que vienen al programa desde Mendoza. Desde Mendoza tenemos unas grandes amigas. Viene Cristina, que está por aquí también con su compañera, que nos van a escribir, vamos a escuchar una buena musiquita. Qué buenazo, bienvenidas también, estamos acá. Vamos con un tema, Amarillo, Azul y Rojo, de Héctor Napolitano. Qué buenísimo, escuchemos algo de Amarillo, Azul y Rojo. Abrazo enorme, somos Woodstock Blues en viernes. Soy Pato Harry Calde, no se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y Bueno, tenemos la visita de grandes amigas acá. Qué lindo. Ayer estuvimos con grandes amigos también. Nos estuvieron visitando desde Venezuela. Ayer también un gran guitarrista, una gran bailarina también de flamenco. Tuvo una poeta también. Y ahora tenemos el gusto desde el hermano país de Argentina, de una ciudad que quiero muchísimo, que la visito muy seguido, como es Mendoza. Tenemos a la Cris y a Erika, grandes artistas que se vieron recorriendo ya a Sudamérica. Pasaron por algunos lados de esta hermosa Sudamérica y están visitando nuevamente nuestro país. Cristina estuvo acá ya hace un tiempito atrás en esto de la Cumbre de la Paz. Saludos a Ricardo Lobato también, y ahí estuvo la Cris, y ahora estamos con Erika, que nos van a comentar un poquito también. Bienvenida, Cristina, cuéntanos un poquito esta gira, Canciones Nómades, parte 2. Bien, bueno, buenos días a toda la audiencia, buen día, Pato, qué bueno volver a encontrarnos después de casi un año, ¿no? De un año. Sí, que estuve eso, por aquí. Un año, Cris. El año pasado estuve en varias oportunidades en Quito, desde mi trabajo como pintora en la Bienal de Arte Indígena Ancestral, que estuvo aquí en el Parque Chimbía. Después estuve también trabajando, que pasamos con una artista argentina, con Pamela Hube, que estábamos en una gira hacia Colombia. Así que bueno, y ahora, por suerte, afortunadamente, después de 8 meses de trabajo, traigo el nuevo disco, que se llama Fuego y Agua, y presentándolo por las varias ciudades de Latinoamérica, como vos dijiste, desde Argentina, Bolivia, Perú, hasta Ecuador. Qué lindo, ¿cómo estuvo Bolivia? Bolivia, un país bien, de hermanos también. Bueno, varias ciudades, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz. Estuviste en Santa Cruz, qué bonito. Sí, ¿no? Estuvimos Cruz, tocando bastante ahí. Una ciudad también de Bolivia. Y en Lima, en Perú también, en Cusco estuvimos tocando, en Pisac. Y ahora en Lima también tenemos que volver, seguimos tocando. Aquí hemos estado en Café Libro ayer a la noche, un lugar maravilloso. Hoy estamos en Cumbayá. Y el martes, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, que está ahí en Washington. Tenemos que estar ahí todos presentes apoyando este gran trabajo de la Cristina y Erika. Cuéntanos un poquito más de esta gira. Bien, en esta gira presentamos el disco Fuego y Agua con Erika Golbas, que es mi compañera de música. Estamos realizando toda una presentación de estas 12 canciones que forman el disco. Es un disco que celebra la naturaleza, la vida, y que intenta revincularnos con nuestro medio, ¿no? Con amor, con respeto. Las canciones están, digamos, trabajadas desde una poética bien fuerte, desde las letras, de la poesía, y también con unos arreglos musicales, instrumentales bien importantes, la participación de muchos músicos de Mendoza, de Argentina, y también los Alturas también, ¿eh? Estuvieron los Alturas también, grandes, compañeros de música, de Caminos, también bien nómades ellos también, sí, con su música. Grandes amigos también. Por eso le hemos puesto a la gira Canciones Nómades, porque las canciones van girando, se van nutriendo, se van enriqueciendo en el camino, con los lugares, con los paisajes, con la gente, con la cultura de estos sitios. Una cultura tan fuerte, por ejemplo, aquí en Quito, tan diversa y tan rica y tan, para nosotros es maravilloso, ¿no? Poder llegar hasta esta altura de los Andes y poder vivenciar aquí la música también del Ecuador, ¿no? Qué bueno, me alegro muchísimo. Ya sabes, del país de Ecuador, en especial en todo el país, somos muy hospitalarios. Y ver la gente de arte como ustedes, pues siempre bienvenidas. Y este es su espacio, Budo Esto Luz, pues como siempre. Erika, ¿cómo te sientes aquí en Ecuador? ¿Tú tocas? Yo toco, hago percusión, un poco de vientos, guitarrón también. Qué lindo. Y voces. Están muy elaboradas las voces, más allá de las letras, que dicen mucho. Siempre las armonías ayudan. ¿Las letras son? El disco completo son letras y músicas mías. Ah, de Cristina, y tú le acompañas en los arreglos. Sí, qué lindo. Y estás acompañando también en las voces. Sí. ¿Y qué tal respuesta tuvo Bolivia? ¿Cómo estuvo Bolivia? Bien, muy lindo. Y también me supongo que también estuvo Perú también, con bastante gente apoyando. Sí, también, y en Buenos Aires estuvimos también. Ah, en Buenos Aires también. También estuvimos tocando, arrancamos por ahí. Mm, Son dos meses de gira. Dos meses de gira. Uh-huh. La gira, como ustedes mismos lo mencionan, la gira se llama Canciones Nómadas, parte 2, uh-huh. Sí, parte claro, dos. Porque el año pasado fue la 1. Y bueno, vamos a tener una sorpresita, parece que nos van a hacer música en vivo, ¿qué tal si ponemos el número 3 y hasta que sea? Bueno, ¿eh? Perfecto. Gracias, Andrés Viracocha, en el control de sonido. Vamos a poner un tema, el tema 3. ¿Cómo se llama el tema 3? El colibrí. El colibrí, ¿qué dice el colibrí? El colibrí trae un mensaje, mensaje de conciencia, ¿no?, sobre la naturaleza y sobre lo vulnerable que somos en digamos, si no nos vinculamos con respeto frente a todo lo que nos sostiene en la vida, que es la tierra, el agua, ¿no?, el aire. Bueno, vamos a escuchar este mensaje de estas grandes amigas en su gira Canciones Nómadas. Estamos con este colibrí, el corte 3. Soy Pato Jarre Recalde. No se olvide, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y Y bueno, seguimos acá, qué chévere, estamos conversando extra micrófonos con Eric y con Cristina. Un abrazo enorme nuevamente a la Marita Rodríguez, esta gran artista también que siempre escucha el programa desde el DF, una gran escritora, un abrazo enorme. A los amigos también que van a hacer un evento también de vinilos, abrazo enorme, que seguro va a ser un evento muy bueno. Vamos a tener el gusto, nos dice Erika y también Cristina, que vamos a escuchar algo chévere. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué van a hacer? ¿La luna de Lucero? Así que vamos a ver, vamos a escuchar algo. Algo, algo. Ya saben, siempre este es su programa, siempre estamos en vivo, así que estamos disfrutando con todas las cosas que pasan acá. Bien. Así que menos palabras, ¿cómo diríamos, no? Menos bla bla y más música aquí. Así que estamos con Erika y con Cristina desde Mendoza. Disfrutemos de esto. Bien. Vamos a simplificar un poco el tema, ya que para la radio hemos traído algunos poquitos instrumentos nada más, pero vamos a hacer La Luna y el Lucero, que es el tema 7 del disco. Es un disco que habla de, bueno, el diálogo entre la luna y el lucero, pensando que también ellos nos proponen que todos tenemos un trabajo y todos podemos brillar desde nuestro lugar, no hace falta ser la luna, ¿no? Es un tema mío, sí, todos los temas del disco son temas míos. Marita Rodríguez también desde México nos dice qué bonita la música, es música para el alma. Es una escritora desde el DF, nos describe eso también. El año próximo pensamos estar en México, esperemos. Que viva México, que viva Ecuador, que viva Argentina, que viva el arte, las culturas. Disfrutemos de este tema. Bueno, La Luna y el Lucero. La luna que no aparece se fue a buscar al lucero. Llegando la hora, en que los hombres se duermen y despiertan a la aurora. No te demores, mi estrella, que tenemos un trabajo. No te demores, mi estrella, que tenemos un trabajo. Nos ha tocado un destino y debemos celebrarlo. Nos ha tocado un destino y debemos celebrarlo. Déjate Vamos a abrir. Servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 20 horas se presentará el grupo Yavirac en el Coca, provincia de Orellana. La agrupación interpretará pasillos y arabíes, salvazos y sanjuanitos con arreglos académicos modernos. El grupo es un cuarteto con tres voces, guitarra y requinto. Actualmente la agrupación es patrocinada por la Fundación Teatro Nacional Sucre. Internacionales. Castries, Santa Lucía. El primer Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Santa Lucía se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre en Castries, en la isla, estado caribeño de Santa Lucía. Se proyectarán cintas de Venezuela, Argentina, Cuba, México, Brasil y del país anfitrión. El festival surgió tras varios contactos con los cuerpos diplomáticos de América Latina acreditados en ese país y con el objetivo de divulgar las raíces culturales de los pueblos de la región. Santa Lucía tiene la intención de celebrar cada año y traer en sus pantallas un número mayor de audiovisuales de distintos países. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Y bueno, seguimos acá en Good Soul Blues, saludos bastantes a Riobamba también, grandes amigos también que nos están escuchando. No se olviden, el 13 de noviembre, estamos ahí en Riobamba también con los Diablos de Cantuña y por supuesto con la Micho Olvera. Ambato también va a vivir el blues. No se olviden, 14 de diciembre estamos en Ambato también con los Blues Project Rolling y también estaremos con los Guayabera Blues Band en Ambato. Seguimos con el blues, ha sido un año súper tenaz el festival y aparte tantas ciudades visitando y abriendo más espacios bluseros. Seguimos acá con estas grandes amigas desde Argentina, Erika y Cristina. Bienvenido también Carlitos Poblete, que nos viene a comentar un poquito también. Carlos, bienvenido. Bueno, Pato, muchas gracias por la apertura y la invitación al programa. Buenos días a todos también. Carlitos, cuéntanos cómo está este proyecto, que ya lo tienes ya un buen tiempo, ¿no? Ya son 2, 3, 4 ferias que ha habido ya. Ya, claro, ya van 4 ferias de vinilos. Esta es una feria que se realiza en la Plaza Foch, ya vamos a la cuarta edición. Cada vez se reúne más y más gente, más tiendas. En esta ocasión vienen 21 tiendas, las mejores 21 del tiendas país, del hablas. País. Ah, exacto. Interesante, viene, ¿no?, gente de Cuenca, de Guayaquil, de Riobamba, las mejores tiendas de Quito, por supuesto. Y tu tienda también seguro va a estar ahí. Claro, Rockland. Rockland, ¿dónde está Rockland? Rockland está ubicado en la Avenida de los Chiris, entre Tomás de Berlanga y Río Coca. Ya saben, toda la gente que quiera disfrutar también de acetatos, de CDs, de música. Sí, no, y la feria en sí, o sea, bueno, es la feria de coleccionistas de acetatos, pero igual van a poder encontrar CDs, camisetas, accesorios, aretes, pulseras, jarritos, de todo va a haber. Interesante, Carlos. ¿Y cómo estuvo la anterior feria? La anterior feria estuvo muy, muy buena. Tuvimos ¿bastante gente? Bastantísima gente, una acogida súper chévere para toda la gente, para las tiendas, las personas que fueron, se fueron súper contentas igual con el material. Ahora estamos más o menos hablando de unos 10.000 vinilos en exposición. ¿10.000 vinilos en más exposición? Más o menos. Ah, o sea, es al ojímetro más o menos. ¿Qué tienes de Argentina por ahí? Seguro vas a tener algo de la Memphis, la Blusera. Tenemos de todo un poco. Mississippi. Exacto. ¿No? De todo un poco. Y como te digo, son 21 tiendas. Entonces hay algunas. País, ¿no? Claro, hay tiendas especializadas en música nacional, hay tiendas especializadas en blues, en jazz, folclore, rock and roll, tiendas de extremo como black metal, death metal. Van a encontrar de todo. Se encuentra de todo realmente. Oye, Carlos, repíteles, ¿cuándo es de esta feria? ¿A qué hora? ¿Entrada gratuita? ¿Qué va a haber ahí? Claro, bueno, esta feria es exactamente en la Plaza Foch. ¿El día? El día 30 y 31, viernes 30 y sábado 31 de octubre. El día del Escudo Nacional. Exacto, el día del Escudo Nacional y el siguiente que ya sabemos. Bueno, de 30 y 31. 30 y 31 de octubre, de este fin de semana al próximo. Así que no se olviden, va a estar súper buena onda. Y va a haber evento artístico tal vez, Carlos. Bueno, en esta feria realmente no podemos más que nada por el espacio que nos dieron. Y les limita, ¿no? No, les sí, limita están limitando un poquito, también por cuestión de que hay algunas otros sitios comerciales como restaurantes y cosas ahí de encuentro de personas. Entonces, como que mucha bulla no se va a poder meter, pero vamos a tener algunas cositas programadas ahí, programar música, Carlos, así que no se olviden, esto es viernes 30 y sábado 31 en la Plaza Foch, todos conocemos, de 10 a 7 de la noche. De 10 a 7 de la noche, qué interesante, así que toda la propuesta está muy buena. Esto ya salió también en medios, vi también en la televisión, vi en otros medios de comunicación, qué chévere. Sí, en algunas partes. Y tú estás adelante de esto también, ¿no? Entre alguna gente que está adelante. Bueno, claro, o sea, la organización ya, bueno, al principio era súper fregado porque la organizaba una sola persona. Ay. Organizaba una sola persona y para él se le hacía muy muy complicado. Pero bueno, a medida de que hemos estado creando esta especie de colectivo ya de algunas personas, estamos ya un poquito más organizados, tenemos ya cada uno su propia función, entonces cada vez estamos mejorando un poco más esta cuestión de la tienda del vinil, sobre todo para el público, ¿no? Para que el público tenga... Disfrute. Claro, disfrute, lo pase chévere. Y el acceso de encontrar también los acetatos que no los encuentras tan fácilmente. Exacto. Qué buenísimo. Seguimos en Woodstock Blues. Ayer íbamos comentando nuestros micrófonos también. Tuvimos un gran amigo, guitarrista venezolano, una bailarina de flamenco, una poeta, un cantante de blues. Ahora estamos con un gran amigo que también es artista, él también canta en una banda de metal. Tenemos una gran baterista también, percusionista también, Erika desde Argentina, y Cristina, como siempre, con el arte que siempre mantiene. Nos decían que van a hacer algo de blues, ¿no? Y saludos también a una amiga también amiga de ustedes, como la Cecilia Salinas, que estuvo justo en los micrófonos de acá de Woodstock Blues. Ya estuvo a ella con las hijas de Janis, una gran amiga, una gran artista también. Cuéntenos, sí, sí. ¿Qué van a bueno, hacer? Con Cecilia tenemos un proyecto en común, algo bastante nuevo, innovador, totalmente, porque... hacemos Baguala Blues. Baguala Blues. Y esa mezcla, me supongo, es algo de folclore con blues. Sí, la baguala es una rítmica que si nos adentramos bastante, la base fundamental es la rítmica, es igual que la del blues. Y es un ritmo folclórico argentino. No sé si ¿de qué parte, de qué parte, norte, de qué parte, de qué parte, de qué parte, de Argentina? Y desde el centro al norte argentino, todo siguiendo la cordillera, en realidad es similar a otras músicas de los Andes, pero que en el noroeste argentino toma el nombre de baguala. Ah, qué lindo. Baguala, vidala, ¿no? Es tonada andina. Qué bonito, qué chévere. Y vamos a disfrutar. Saludos también a otro gran artista ecuatoriano. Vamos a improvisar algo. Vamos a improvisar. Porque no hemos traído todos los instrumentos a la radio, entonces vamos a improvisar. Qué buenazo. Como nos gusta a los músicos, nos gusta mucho improvisar. ¿No? Saludos también a un gran amigo, David West, hablando de esta fusión también de lo que es el folclore con el blues, con el rock and roll. Un gran artista, les comento, él reside en Canadá. Él es ecuatoriano y un musicazo, guitarrista y cantante también, y él mezcla mucho el San Juanito, el folclore con el blues y con el rock. Claro, es que y es ecuatoriano, uno de los grandes músicos que tenemos acá. Solo hay que tener imaginación y volar y trabajar en eso, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una canción que también está en el disco, que es un homenaje a Cocamama, a la hoja de coca como planta sagrada para reivindicarla, para reconocerla como parte de nuestra ancestralidad en los pueblos andinos, y por lo menos para conocerla y respetarla, más allá de que cada uno la consuma o no. Estamos hablando de la hoja verde, ¿no? No estamos hablando de la cocaína, sino estamos hablando de nuestra planta, nuestra planta andina, sí. Semilla de coca, entonces. Semilla, semilla, semilla de coca, semilla, semilla, semillita de coca, planta sagrada, madre alimento, abuela medicina, llevas con mi aliento un mensaje a los ancestros. En tu rojo corazón palpita nuestra ofrenda. En tus hojas se mastica la esperanza y los sueños. Cruzas desde el fuego hacia el mundo espiritual. En quinto ritual, con nuestro agradecimiento, Coca Mama. Qué buenísimo, qué buenísimo experimentar todo eso, ¿no? Y bueno, como ustedes lo dicen, improvisando, qué chévere comunicar esto también. ¿Cómo le ves vos, Carlitos? Vos también como músico metalero y también, ¿cómo le ves esta visión andina con el blues? Pues algo súper interesante, ¿no? O sea, la música está para eso, para experimentar, y tenemos millones y millones y millones de ritmos. ¿Cuál es el género, claro, que, Carlitos, cuál es el género que tú haces? Death. Bueno, yo hago algunas cosas. Bueno, con Tenebrity hacemos death metal, es un death metal melódico. Entonces, ya estamos también fusionando el melódico con el death metal. Y bueno, en Trauma también, Trauma, soy bajista. Trauma volvió, ¿no? Está, la nueva. Está volviendo una saludos a tu hermano también. Muchas, ¿no?, gracias. ¿Volviste con tu hermano? Sí, con él. Claro, el Esteban, okay. Esteban, yo, la misma agrupación, solo que el nuevo baterista. Con el... Hay un baterista nuevo, un baterista venezolano. Ah, qué bueno, qué bueno. Tocaba, o sea, que Trauma tocaba huele callejeros allá. Huele al camino, entonces. Estamos volviendo, rehaciendo todo lo que es No Pleasure, No Love. Y bueno, nuevos temas para ya empezar de nuevo a darle duro. Trauma es más una cuestión crossover, ¿no? Un crossover es una mezcla de todo un poco. O sea, que son esa clase de bandas que dices, ¿qué estilo tocas? Dices, pues no tengo idea. Más bien le pusimos crossover. Qué bueno, qué interesante conversar acá, ¿no? Con Cristina desde Argentina, Erika también, haciendo un poco de folclore. ¿Gaucho? ¿No? ¿Folclore gaucho? Esto no es, yo no diría que es folclore gaucho. Esto es una música de raíz folclórica, pero tiene muchas fusiones, como decía aquí el compañero. Hoy nosotros no nos proponemos hacer música folclórica tradicional porque porque para eso hay que tener un camino hecho. Nosotros tenemos un camino hecho en la fusión, imagínate. Nada que la fusión, ¿no? En la fusión, sobre todo porque la música es un espejo de lo que uno recorre, de lo que uno estudia, de lo que uno piensa, y tanto Erika, que hace un montón de, también tiene otros proyectos con otros tipos de ritmos, también otros géneros, pero mi propuesta en la música es la fusión y una música de raíz latinoamericana, porque música, ese es mi camino. Interesante, ¿no? Música de raíz latinoamericana, fusión latinoamericana. Claro que sí, y ahí está el blues, está el rock, está el folclore, está todo, ¿no? ¿Qué nos comentan? ¿Dónde se viene la próxima presentación? Hoy hay una presentación. Hoy tenemos, ¿no?, una presentación a las 7 p.m. Sí, en la Casa Arte Garcés Molinero. Te doy bien la dirección para que quien esté por allí cerca se pueda acercar. Es en la calle de las Magnolias, 8230, y Estefano Maderno, La Primavera 2, Cumbayá. Esto es en La Primavera. La gente que, bueno, recibe por estos lados, pues tiene un gustazo enorme de verles a estas grandes artistas. No se olviden hoy, ¿no? Hoy. Y el martes, hoy, no nos olviden, el martes 27. Y el martes tenemos que estar ahí, Carlitos. Vamos a aplaudirle también con toda la gente. En el Centro Cultural Benjamín Carrión, que queda en Páez, y Jorge Washington. Es entrada libre y gratuita. Así que vamos a verles y aplaudirle a estas grandes artistas. Tenemos otro tema, nos decía Erika. Sí, tenemos otro tema, podemos hacer, ¿qué te parece si hacemos las coplas del No Me Gusta? No, algo así, las coplas del No Me Gusta. Qué interesante estar compartiendo con estas grandes amigas, grandes artistas argentinas. Bien. Contar a la gente también que dentro de nuestros instrumentos está tu silla. Acá la silla de la radio. Esa es la otra, ¿no? Esa es buenísima. No es batería, por si acaso. Es la silla la que es el tambor de Hemos traído muchos instrumentos. Viajar con un bombo legüero. Enorme. Es un sacrificio, pero vale la pena. El sonido que tiene. Y llega a Ecuador y regresa. Sí, ha caminado no sé cuántos ya miles de kilómetros hemos hecho, ¿no? Por tierra ya. Bastante, durísimo. Una vuelta bien grande. Bueno, esta canción la hice justamente para, como un conjuro para todas esas cosas que no me gustan, que pienso que hay que cambiar, que pueden mejorar nuestra sociedad. Que no es solamente las cuestiones personales, sino que también uno puede pensar en un cambio, ¿no?, más a nivel de humanidad, inclusive, ¿no?, que cuando se es ambicioso, se sueña a lo grande. Se llama Coplas del No Me Gusta. No lo quiero, no me gusta, yo lo voy a cambiar. Así canto caminando cuesta arriba sin parar. No me asustan esas sombras, yo sé quién viene detrás. Y no lo quiero, y no me gusta, y yo lo voy a cambiar. Si no lo quiero, y no me gusta, yo lo voy a cambiar. Muchas veces fui tentada con verdades que no son, mas la vida que es tan sabia, siempre dudas me obsequió. ¿Qué se piensan esos cuantos que me van a convencer? Me aseguran que si callo más dinero he de tener, y no lo quiero, y no me gusta, y yo lo voy a cambiar. Si no lo quiero, y no me gusta, yo lo voy a cambiar. Y de las mujeres, ¿qué se dice? Que si somos, que no somos, que si el cuerpo, el corazón, lo que somos, somos dueñas y avanzamos, sí, señor, mis hermanas siempre luchan, ellas me enseñan a mí que del canto también crece la flor del saber decir. Sí. Y esto por las elecciones, ¿no?, de la Argentina. de lo que estamos viviendo, mucho no me gusta a mí. Si las cosas no son justas, algo nuevo ha de venir. Ya me voy y dejo mi copla y espero corresponder. Agradezco a los presentes mi cariño en detener. No lo quiero, no me gusta, yo lo voy a cambiar. No lo quiero, no me gusta, yo lo voy a cambiar. Qué buenísimo estar Gracias. Escuchándole a la Erika y también, por supuesto, a la Cristina. En esta gira que ya está pasando por nació desde Buenos Aires, ¿no? Pasaron por Bolivia. Aires, sí. Y bueno, fueron por Chile. Bolivia, no. Ah, se metieron por. Hicimos el este, así. Por otro lado. Ah, pero buenísimo. Pero se dieron vueltaza, ¿no? Sí, Buenos claro, Aires, Mendoza y otra vez volvieron a salir por el norte. Mendoza, Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Cruz. Se tiraron a Santa Cruz directo. Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz, Cusco. Oye, pero desde Lima. Buenos Aires a Santa Cruz, lejazo, ¿eh? Sí. Pero bueno, qué chévere disfrutar de la Bolivia también. Bolivia es un claro, país hermosísimo. Se lo hicieron antes de los chasquis. ¿Por qué no hacerlo nosotros, no? ¿Cómo no? Nosotros tenemos todas las posibilidades. No, y ahorita, ¿qué? ¿Para México? Mira, el año próximo vamos. Qué buenísimo, qué chévere saber de esas grandes amigas también que disfrutan y hacen este gran arte y viajan por toda Sudamérica. Carlitos, la nueva invitación a la gente para que vaya el día 30 y 31... a la Plaza Folio de disfrutar de esta gran feria. Sí, bueno, ahí está la invitación, está dada. Vayan a ver esos vinilos que se les quedó algún día por... ¿Me falta esto? Pues, ¿Qué disco te falta a ti, Erika, nosotros. De los que te acuerdas de ese tiempo? O que te guste. ¿Qué vinilos ya no los encuentras? Estaría necesitando uno de Kiss. ¿Sabes que es alucinada con los Kiss también, Carlos? Sí. ¿Cuál de Kiss? Oh, no me acuerdo en este momento. I was made for loving. Bueno, alguito, ¿no? De Kiss. Algo de Kiss. A mí me quedó alguito de Kiss, por favor. Porque lo tenía y desapareció de casa. Montones de discos. O sea, me acuerdo del vinilo. Era mi hermano, en realidad no era de mi época. Qué locura. ¿Y vos, Cristina, qué te acuerdas del vinilo? A mí me gustaría encontrar así algún disco de Violeta Parra. Violeta Parra, claro. Tengo uno, pero me gustaría otro. Así que les va a tocar quedarse hasta el 30 y 31, que Carlos parece que están por acá, ¿no? Así que... Bueno, y si no pueden ir a las tiendas, ¿no es cierto? Claro. O sea, sí. La feria es una agrupación de tiendas, uh-huh, de gente que vendemos vinilos, pero cada uno tenemos nuestra propia tienda. Qué bien. Estamos en pero Facebook, sería interesante, pero ustedes hasta cuándo se quedan en Ecuador. Mira, tenemos el toque en el Benjamín Carrión el martes y ya el miércoles regresamos porque el fin de semana tocamos en Lima ya. Ah, qué lindo, saludos, abrazo enorme, tanta gente allá en Lima. Sí, en Perú. Bastante arte ahí en Perú. Qué lindo, que vio el Perú, uh-huh, también, por supuesto. Así que bueno, también se pueden acercar a las tiendas, tu tienda, tu web de tu tienda. Mi tienda se llama Rockland, queda en la avenida de los Chiris, entre Tomás de Berlanga y Río Coca. Ahí encuentran todo también, ¿no? Ahí encuentran de todo, sí. Discos, acetatos. CDs, acetatos, accesorios, camisetas, de todo ahí. Ahí tienen que visitar, si antes de que se vayan pasen por ahí, si encuentran algo, les va a gustar bastantísimo. Y bueno, en la despedida, no sé qué quieren decirle al público, Erika. Bueno, primero agradecer por tanta hospitalidad. Hemos conocido gente muy linda, muy interesante. Y ha sido un disfrute total desde las comidas hasta el paisaje. Ver la ciudad vieja. Bueno, ahora vamos a tener un recorrido ahí con nuestra amiga María, que nos va a... Sí, María del Carmen Garcés, que agradecemos mucho a ella porque nos ha organizado todas estas actuaciones. Es una gran escritora ecuatoriana, premiada, con muchos trabajos editados, que vivió un tiempo en la Argentina y tuve la fortuna de conocerla y de trabajar juntas. Y ahora, después de un tiempo, nos hemos vuelto a reencontrar. Estuvimos tocando también este año, ella estuvo presentando un nuevo libro. sobre la vida de Domitila Chungara, que es una gran artífice de la revolución en Bolivia, y bueno, y con ella compartiendo, queremos también agradecerle porque sí, ella y su familia nos ha brindado una gran hospitalidad aquí en Quito. Así, ¿y que, bueno, no recorrer un poquito más de Ecuador? Sí, vamos a recorrer ya mañana, el fin de semana, vamos a estar recorriendo algunos. Y vamos a estar visitando toda la ciudad y bueno, y ahí... Pero no van para Guayaquil, a otra ciudad de Ecuador. No, porque ya tenemos que... Está con el tiempo corto, sí, y se regresa. Pero volvemos el año próximo, tú sabes, yo ya estoy volviendo ya. Bueno, ya soy ecuatoriana, sí. Ya es mi casa, Latinoamérica es mi casa. Es bonito eso, y la palabra que dices es muy interesante, ¿no? La gente que acostumbramos a viajar lo vemos así, ¿no? Sí, Latinoamérica es nuestra casa, qué hermoso. Bueno, ya vamos terminando, les agradecemos a todos ustedes, a toda la gente que nos escucha en Good Stop Blues, ya casi las 12:30... las 12:30, los Diablos de Cantuña, me hablaba Andrés, los Diablos de Cantuña, y bueno, vamos a escuchar algo de Jimi Hendrix, ¿no? Wow, vamos a escuchar algo del maestro Jimi Hendrix. Queríamos acercarnos a la página de los Diablos de Cantuña, pero no sale la canción que queríamos escuchar, pero vamos a escuchar por supuesto algo del maestro Hendrix. Millón de gracias a todos ustedes, no se olviden escucharnos todos los jueves y viernes 11:30, 12:30 por la radio de la Casa de la Cultura, la voz, y ya saben, su programa Woodstock Blues, la voz, la ventana del arte de las culturas. Bienvenidos todos siempre, y bueno, millón de gracias Cristina, millón de gracias Erika, Carlos, gracias, Poblete, que viene, bienvenidos todos siempre. Bueno, nos escuchamos la próxima semana, terminamos con este gran tema, disfruten el fin de semana y como dice Alex Lora del Tri, no se olviden de tomar muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Esto fue Good Stop Blues. Recorded your own version of Voodoo Child, but you never got to see him play, did you? No. Had a few dreams. Yeah. What you told me about one once. It's one, yeah. There was one where we ended up, for the whole dream, we sat about this far apart. And I showed him anything I wanted to show him, and he showed me anything he wanted to show me. I'm a voodoo guy.